saben lo que es eso. Ganarse el respeto, pórtate tapu. Yeah. 2008. El hombre de oro. Porta. Aquí la cosa es muy distinta que en los demás medios. Sudar sangre y demostrar no garantizará el respeto. No hay que tener miedo al defender lo tuyo. A veces hay que romperse la cara con el típico chulo capullo. Al capullo hay que partírsela, liársela, manta la cabeza. Seguir es elegir, no ser presa de la pereza. Endereza tu rumbo si te resbalas. Camina erguido y firme mientras el resto se para. Para hacer callar la palabra no siempre es suficiente. Ser MC es cautivar al público más exigente. Y lo sé que de cada 100 que te aman, dos te odian. No saben por qué, pero intervienen en tu trayectoria. Irrisoria, lo que te parece historia no lo es. Amistades del presente se evaporan entre oboes. Encima de las tablas, men, eso es lo que cuenta. Tus palabras vuelan si mi viento aumenta. Debe ganarse el respeto a un contenido bestia. Tendría que darte igual si es por BOA o por Universal. Tan solo influye el contrato, entendido. Decidir lo mejor para mí, para ti sería ser un vendido. Yo vendido, putas que alardean de que no lo son. Y claro, porque nadie da un duro por ti. Sí, hablan de respeto, pero nunca lo practican y critican, porque se pican. El respeto igual que se gana se pierde. Juega bien las cartas que guardas bajo tus mangas y sorprende. A estas alturas el respeto debe ser innecesario. No puedes hacer lo que quieras, tienes que ser otro esclavo. Yo me suda el nabo, pavo, al cabo de los años ves que te clava los puñales el que ayer fuera tu huésped. Mejor que te refresques y aprendas de tus fallos. Sabes, fiel a lo que crees y fiel a cómo lo haces. Si lo haces así por miedo al que dirán, y es normal, no, no te dejes llevar por lo que diga un subnormal. ¿Por? Pintas de incompetente, imposible gustar a todos. Tengas un disco sublime, buenas, perfectos los bolos. Men, la perfección no existe, dar el callo en el trabajo. Bajo la luz de ese flexo, conectando lo inconexo. El sexo con el folio necesita de su tacto y de que esté dispuesto. El resto es un incesto. Hay que ser modesto y honesto en esto. Mantén siempre tu puesto, puede que te tachen de algo como el resto. Ciudad del que va de juez, pues recuerda que aquí no hay normas. Y por mis cojones, tú no vas a ser el que las ponga. Voy a ser el que las quita, la excitación limita con la tinta sobre la hoja. Novato que se ahoga cuando coja el micro en una sala llena y vena se le afloja. Se queda mudo y rojo más que un Rioja. Yo lo hago porque lo siento y algunos lo hacen por ocio. Te juro que esto es solo otro negocio. Y eso me jodió, me dolió mucho más a mí que a ti, joder. Te aseguro que tras descubrirlo no lo acepté. No hago tratos con putas que no saben de cuentas. No con lobos disfrazados de cenicienta. Respeto da el trabajo y el trabajo lleva un tiempo. Coged las herramientas y dar el uso correcto. Nadie trabaja gratis, sé que esto funciona así, verás. El rap ahora es pura ENVIDIA. Eres un don, nadie, tío, eso te da igual, ¿verdad? No tienes que elegir el respeto, tu futuro en el rap. No hay futuro en mi cultura si no tienes el respeto. De que todo el mundo sabe que lo que haces es auténtico. Y chico, otra cosa será que les guste, pero usted no tiene lugar, su rap es un embuste. Esta cultura está cerrada y tú tienes la culpa. Escucha. Si no encuentras fallos, ¿por qué tienes que inventar excusas? Buenas letras, estructuras, flow, estilo. No hay secreto, no hay nadie perfecto. Y debe ser por eso que aquí no hay respeto. Igual que se gana, se pierde. Eres un ave carroñera buscando carnaza. Igual que lo ganas, lo pierdes, puta. Zetapu hace lo que sientes sin corazas. Igual que se gana, se pierde. Vamos a ponerte un bozal como mordaza. Igual que lo ganas, lo pierdes, puto bocazas. No querías porta, bébete dos tazas.